historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Segunda parte, la cuna del fango del jazz. Hola a todos, sed bienvenidos a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando gracias a la invitación de la emisora libre Radio Almaina de Granada y también creo que se está pasando por Irola Irratia de Bilbao y Ágora Sol de Madrid, una invitación que me hicieron para radiar lo que supuso la investigación sobre los orígenes del jazz, haciendo hincapié en sus aspectos sociales. El programa de hoy, que es continuación del anterior, corresponde al segundo capítulo del libro Historia Social del Jazz Primitivo. The more I want to see, I paid no doctor's debts in my dreams. When I'm troubled, bound and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's debts. Bueno, pues gracias a Diego, que está ahora en los controles. Y nada, quien les habla, Rack Cutter, al micrófono en esta tercera entrega en la que vamos a repasar las diferentes escenas que dieron origen al jazz. Escucharemos blues y ragtime, música de juglares y vodevil, bandas de marcha callejeras, de circo y otros espectáculos itinerantes. ¡Vamos allá! Por medio de los espirituales, los esclavos habían podido articular sus esperanzas en términos religiosos. La nueva conciencia que despertaban los blues dotó de una expresión más real a los cambios producidos desde el final de la esclavitud en la vida de los afroamericanos. Poder autoeducarse, desplazarse y mantener relaciones sexuales elegidas por voluntad propia eran tres nuevas realidades proletarias que no tenían representación en las congregaciones religiosas que defendían la institución del hogar familiar y temían la sexualidad libremente ejercida. Eran tres nuevas realidades que ya me parece que señalamos en el primer programa. Yo lo he tomado de Angela Davis y estas tres nuevas realidades encontraron su expresión en los blues, ¿no? El blues que eran rechazados enseguida por los puritanos como una música diabólica, una música del diablo. Quienes la practicaban eran pecadores. Los blues se escuchaban en tabernáculos de barrios proletarios considerados de mala nota y su audiencia estaba compuesta por la clase trabajadora negra y la gente de vida alegre, la llamada Good Time People. Esta audiencia fue creando un espacio cultural propio donde estaban ausentes las coacciones de las nociones burguesas de pureza sexual y del amor romántico, ¿no? Del amor procreador, donde la mujer quedaba sujeta al patriarcado. Era era un objeto y era una posesión de su marido. Angela Davis sugiere también que en este nuevo espacio las mujeres supieron defenderse no solo de la cultura blanca dominante, sino también de las afirmaciones de masculinidad que dominaban las comunidades negras. Escuchamos ahora a Bessie Smith predicando los blues en 1927, Preaching the Blues. Bueno, pues la temática de los blues no estaba solo referida al sexo o los padecimientos personales del bluesman o blueswoman de turno, no pocas veces empañados en alcohol, es verdad, sino que se extendía al resto de penurias colectivas: segregación, maltrato, abandono, adicciones varias, separaciones, desempleo, pobreza, migración y también a otras penurias de carácter imprevisible, como podían ser las catástrofes naturales, que eran muy frecuentes, ¿no? Los ciclones que en el sur inundaban y provocaban el éxodo de miles de personas damnificadas y que se recogen muchos blues de temática social. Mientras las canciones blancas de la época hablaban de noviazgos, claros de luna y otras banalidades, los blues trataban de las situaciones más crudas, ¿no? Encarnadas a través de un lamento que en ocasiones estaba cargado de humor, de un humor despiadado cuya sinceridad provenía de una experiencia común, ¿no? Lo que el sociólogo afroamericano Du Bois llamó el legado compartido de la esclavitud. El legado compartido de la esclavitud era toda esa memoria que habían tenido que heredar necesariamente hijos y hijas, nietos y nietas de exesclavos afroamericanos en Estados Unidos. De manera que el blues llegó a ser un distintivo cultural negro. Vamos a escuchar a Libby Holman y Leroy Carr interpretando When the Sun Goes Down. in the evening, baby, when the sun goes down, in the evening, baby, when the sun goes down. Can't be found when the sun goes down. Last night I lay asleeping, thinking to myself. Last night I lay asleeping, thinking to myself. Thought he loved me, found he loved somebody else when the sun went down. Well, the sun rise in the east, set down in the west. Well, the sun rise in the east, baby, set down in the west. Lord, ain't it hard to tell which man will treat you the best when the sun goes down? Goodbye, my sweet, her loving baby. You know I'm going away. Be back to see you some old rainy day. Well, in the evening, when that ruby sun goes down, when the sun goes down. La música me empujó a la cuneta, explicaba quien fue apodado padre del blues, With Handy, ¿no? Decía, me llevó a dormir en el malecón del río Mississippi, sobre los adoquines, roto y hambriento. Y si alguna vez has dormido sobre los adoquines o no has tenido donde dormir, podrás entender por qué empecé San Luis Blues con No me gusta verse poner el sol de la tarde. Una de esas noches en que Handy no tenía dónde pegar ojo, mientras esperaba en la estación de tren de un pequeño pueblo, luego se ha sabido que era Tweedler, Mississippi, alrededor de 1903, medio adormilado en un banco, ese joven Handy, quien por entonces soplaba la corneta en una compañía de vodevil itinerante, escuchó por primera vez a un tipo gimiendo un blues y deslizando un cuello de botella sobre las cuerdas de su guitarra. Handy quedó maravillado con aquel sonido tan rústico como auténtico y se propuso adaptarlo para ser interpretado por una distinguida orquesta. Así fue como compuso su celebérrimo San Luis Blues, del que se han grabado infinidad de versiones, ¿no? Pero vamos a escuchar una de 1962 que a mí en concreto me parece de las más logradas, en la sofisticada voz de Helen Zafiro, San Luis Blues. Got the St. Louis blues. I'm just as blue as I can be. Well, that man's got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't go so far from me. sun go down. Yes, I hate to see that old evening sun go down, because my baby has done gone left this town. Su carácter nómada a lo largo de sus desplazamientos a pie por los caminos y de incógnito en los ferrocarriles, de paso por las granjas agrícolas y con parada en los núcleos urbanos donde a cambio de unas monedas se tocaban por las esquinas, los blues originarios acabaron desembocando en un estilo refinado y novedoso, cuando las orquestas del tipo suscitado por la de Handy empezaron a bluesear, ofreciendo los blues con arreglos selectos, una vez sacudido el polvo del camino. Con sus maneras swingueantes y sincopadas, podríamos decir que el jazz, una música aún en gestación, que no en vano fue primero conocida como blues caliente, llegaría para alegrar los blues, ¿no? Para ilustrar esta transición del blues rural arcaico al blues caliente o jazz primitivo, vamos a escuchar a la animada banda de la pianista Lovie Austin, los Blues Serenaders, interpretando en Chicago ya en 1924 Traveling Blues. ¶¶ Bueno, pues seguimos escuchando la historia social del jazz primitivo, esta vez con los Seven Gallon Juke Bands de Clarence Williams, en una grabación de 1929, What If I Do, de fondo, para ilustrar cómo en los pueblos situados a lo largo del río Mississippi operaban pequeñas formaciones que solían actuar en la calle o en tugurios locales, las llamadas barrel house, que yo creo que ya referimos en el primer capítulo, ¿no? Eran las barrel house, las casas de barril, donde había un barril de cerveza que era el principal atractivo. Eran unas especies de tabernas, a menudo improvisadas en locales destartalados, que empezaron a poblar los cruces de caminos. Allí se tocaba y bailaba una música más festiva, poco refinada, bronca y a veces, a menudo, desenfrenada, ¿no? Una mezcla de blues rural y canciones populares con letras desenfadadas y picantes de doble sentido. Este era el caldo de cultivo de las juke bands, ¿no? Unas formaciones modestas pero eficaces que solían valerse de una guitarra o un banjo, de un violín o una armónica, pero sobre todo, y de ahí su nombre, de una garrafa, de una jarra, ¿no? Juke, precisamente vaciada de whisky y que se soplaba y producía un zumbido bajo, ¿no? Las juke bands proliferaron por doquier allá donde hacía falta montar un baile improvisado y, aparte de bebida, hubiera un violín y una jarra vacía que soplar. Tuvieron su apogeo a finales de los años 20 y durante la década de los 30, cuando pudieron grabar, pero su historia se remonta años atrás. Vamos a escuchar ahora a una de las más populares juke bands de las que sí pudieron grabar y que además incluía en su formación a varias mujeres, la Memphis Juke Band, interpretando su clásico Cocaine Habit Blues. Bueno, pues como cantaba la Memphis Juke Band en su Cocaine Habit Blues, había que tener cuidado con habituarse a la cocaína, al polvo blanco. Pero como comentábamos también fuera de micro, digo yo, pues todo el mundo sabe que la cuestión de las sustancias radica en su dosis, ¿no? Y en su buen empleo. Puede ser bien un remedio, puede ser un veneno. En este caso, jocosamente, la Memphis Juke Band pues hacía de la cocaína un uso lúdico, sin más, ¿no? Sin más moralina. Bueno, pues si se han quedado con ganas de seguir meneando los juanetes, aquí está la Hokun Juke Band del guitarrista Tampa Red interpretando Come on Mama, Do That Dance, una desinhibida invitación al baile. Mobile Bay, turn right around, go the other way. Come on, mama, do that dance for me. Oh, do that dance. Oh, do that dance. Come on, mama, do that dance for me. Do that dance. Come on, dance. Come on, mama, do that dance for me. Continuamos nuestro viaje en busca de las raíces del jazz primitivo. Hasta ahora hemos escuchado blues rural y bandas de jarra que se valían de instrumentos modestos en su mayoría y en las que predominaba la guitarra, que era un instrumento tremendamente popular y asequible, ¿no? Era un instrumento muy económico. Pero a finales del siglo XIX, el instrumento musical de mayor relevancia fue el piano. Entre 1890 y 1909, la producción de pianos en los Estados Unidos aumentó de más de 10.000 instrumentos fabricados al año a más de 35.000, con casi 300 empresas establecidas en el país dedicadas a la fabricación y venta. El piano se había convertido en un símbolo de propiedad y respetabilidad durante la época victoriana, porque estaba asociado a la música culta de recital, a las formalidades de la composición y el dominio de la notación en el pentagrama a través de partituras, que era prácticamente la única vía comercial para la música seriada. Pero, bueno, tocar música era una práctica habitual de entretenimiento en muchos hogares y seguirá siéndolo hasta la irrupción del fonógrafo y los aparatos de reproducción técnica. Pero si queremos seguir rastreando los pasos del jazz primitivo, desde luego tenemos forzosamente que abandonar la seguridad hogareña y salir de parranda. ¿Y qué mejor lugar de encuentro y regocijo a finales del siglo XIX, donde puedan servirnos una bebida fuerte y donde también un piano proporcione la banda sonora al esparcimiento colectivo, que el salón de Tom Turpin, que era el más animado de San Luis, ¿no? Era el salón más frecuentado por los pianistas de ragtime en ese entonces. Pues bien, en este ambiente cargado de humo de cigarro y emanaciones etílicas, la partitura deja de respetarse. Aquí se toca más bien de oído y son los espontáneos los que van retándose ante el teclado, se entregan a juegos de experimentación rítmica, a rupturas y desvíos armónicos. Están tratando de desembarazarse de la carga del formalismo musical europeo. Están prospectando con los dátiles, con los dedos, un lugar de expresión propio hasta generar un estilo distintivo que empieza a ponerse de moda entonces y que se conoce como ragtime. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar a un auténtico pionero, a Hubie Blake, interpretando su clásico Chevy Chase. Hubie Blake fue un hombre que vivió toda su vida dedicado al jazz, ¿no? Vio nacer el jazz, vivió lo bastante como para asistir a todas las etapas de su desarrollo, estuvo en activo nada menos que hasta los 100 años y, sin embargo, permaneció inmutable a su estilo depurado de tocar los ragtimes. El ragtime o ragged time, algo así como tiempo despedazado, tiempo irregular, ¿no? El ragtime tenía claras influencias europeas. En su estructura era muy similar a la marcha, pero el ritmo sincopado era el que dictaba la melodía de los ragtimes, ¿no? Con una variedad muy grande de acentos que ignoraban las divisiones del tiempo convencional hasta entonces en las partituras. O bien se adelantaban o bien se mantenían durante más tiempo de lo esperado. Era la síncopa, ¿no? Y la síncopa es lo que básicamente tomará el jazz primitivo del ragtime, la sincopación. Vamos a escuchar ahora al pionero de ragtime, Scott Joplin, hijo de esclavos, un pianista y compositor que se hizo a sí mismo y también apadrinó a muchos pianistas de ragtime que le siguieron. Es decir, tuvo una especie de docencia y de apoyo, ¿no?, hacia sus discípulos, como fueron James Scott o Joseph Lamb, en fin, infinidad de ellos. Hasta 1917 aproximadamente, los ragtime fueron acelerándose hasta alcanzar velocidades de vértigo. Pero Scott Joplin siempre se mostró hostil a la improvisación espectacular y a la pirotecnia de la que hacían gala los pianistas que se retaban en los torneos de los cafetines y que enfatizaban la aceleración a costa de, como decía Scott Joplin, de sacrificar la belleza melódica. En una de las composiciones publicadas, Scott Joplin advertía en una nota a pie de partitura: no tocar rápido esta pieza. Jamás conviene tocar velozmente un ragtime. He aquí, pues, un ejemplo que respeta su estilo mesurado, una pieza exquisita grabada en un rollo para pianola titulada El Heliotrope Bouquet. Bueno, pues seguimos en la carretera. Tenemos a los Dixieland Juke Bobblers de fondo con su tema Banjoreno, que estaba grabado en Chicago en 1926 y que reproduce un poco la transición entre esas bandas de juke, en las bandas de jarra y las bandas de banjo, ¿no? Los arcaicos blues y los ragtimes también se encontraron por el camino con la música de juglaría, la música que desde mediados del siglo XIX contaba con una tradición propagada por las bandas de circo y los minstrel shows, que eran unos espectáculos humorísticos más bien degradantes o denigriantes para los afroamericanos, que se basaban en música, en baile gestual, era una especie de variedades itinerantes a cargo de compañías de músicos cómicos y bailarines acróbatas. Las graciosas andanzas de los esclavos o exesclavos rebajados a la categoría Jim Crow, como veíamos en el capítulo anterior, en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, pues fueron imitadas en los escenarios de los teatros de vodevil por los artistas blancos que se pintaban la cara de negro, lo que se llamaba blackface, e imitaban a los negros en payasadas y canciones, ofreciendo un retrato de los afroamericanos más bien patético y, lo que es peor, fijando en el imaginario popular ese estereotipo racista del negro palurdo y pendenciero, del negro ladrón de pollos y bebedor de ginebra, que tanto se extendió en partituras, en caricaturas racistas, o bien presentándolo como un pseudo dandy, un pretencioso en sus maneras, ¿no? Era el llamado coon, que nunca acababa de comportarse en sociedad. Era el negro que siempre intentaba auparse o equipararse a la sociedad blanca, pero siempre erraba, dado su carácter torpe para incorporarse, ¿no? Siempre terminaba haciendo el ridículo. En fin, todo este imaginario racista se fija entonces a través de estos espectáculos, minstrel y coon. Y bueno, el caso es que muchas compañías de minstrel compuestas enteramente por afroamericanos pues representaron estos estereotipos racistas a su pesar quizá, pero en fin, pues debían reír por no llorar, ¿no? Bueno, pues muy resumidamente, el vodevil fue un género muy extendido a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX, ¿no? En él cabía de todo, cabía humor, magia, bailes, acrobacias, y los artistas no nativos, pues en fin, debían ceñirse a los papeles tópicos a los que eran relegados por el estereotipo cultural. Los italianos debían cantar y hablar exageradamente en acento italiano, los chinos hacían de chinos, típicamente pues se les estaban bien las acrobacias y malabarismos, los latinos tenían que bailar rumbas vestidos de lunares en una especie de batiburrillo así latino, ¿no? Pues cada cual representaba una especie de caricatura de un pseudo folclore típico. Hasta los negros debían hacer de negros, como hemos dicho, embetunándose el rostro y acentuando el blanco de los ojos y los labios en una caricatura exagerada de sí mismos. Pues a pesar de todo, comediantes y bailarines, a veces altamente cotizados como Bert Williams o Bilbo Jungles Robinson, lograron escapar del infierno segregado del sur a costa de representar en los teatros de la costa este y del norte aquel estereotipo trillado y engañoso del negro bailarín y guasón. Las compañías de juglaría y de vodevil afroamericanas debían actuar en carpas o teatros segregados, donde, eso sí, pues cosecharon grandes éxitos de audiencia. Ma Rainey, Bessie Smith, Clara Smith eran poderosas cantantes de blues que empezaron sus carreras en el teatro itinerante de vodevil y las carpas de circo y otros espectáculos que no se pueden olvidar a la hora de citar los orígenes del jazz primitivo, como vamos a ver a continuación. Thank you. Bueno, pues como os habéis podido dar cuenta, se trataba de un tema típico, casi de un número de vodevil, de un número de circo, ¿no? Un número donde la orquesta ilustra otra actuación, una actuación que tiene que ver con proezas físicas, prácticamente, que era lo que existía entonces, cuando no todavía no estaba, estaba en pañales prácticamente la industria del cine y de la radio, y eran espectáculos físicos, corporales, los que asombraban a las congregaciones de lugares remotos, ¿no? Era lo que se podía hacer, pues eso, con una banda y con una destreza que tuviera cada cual. Vamos a ir recapitulando, todas estas influencias que venimos señalando, que están en la gestación del jazz primitivo, ¿no? El decreto de la abolición de la esclavitud que echó a los caminos a miles de afroamericanos, el ferrocarril que fue ganándole el pulso al barco de vapor por medio del transporte, y la vida que largo tiempo sedentaria en el sur se puso en movimiento y la música pues con ella, ¿no? Son los distintos desplazamientos de las compañías itinerantes de circo y de vodevil que actuaron como correa de transmisión de prácticas y números, de rutinas, de canciones, de estilos musicales y la ejercitación en toda una panoplia de instrumentos hasta entonces desconocidos, ¿no? Habría que recordar pues una obviedad, lo que antes comentábamos, y es que por entonces los Estados Unidos se hallaban menos poblados que ahora y que al margen de las ciudades y núcleos urbanos de tamaño medio, pues la gente vivía en poblaciones o pequeños asentamientos, a veces muy separados unos de otros, con grandes extensiones de por medio. Y la llegada de un espectáculo itinerante pues suponía todo un acontecimiento. En una época en la que los registros fonográficos, como también señalábamos antes, la radio y el cine aún se hallaban en pañales, los espectáculos de variedades itinerantes resultaron cruciales al propagar la música caliente por todo el territorio del país. Esa música caliente que tenía origen en el ragtime y el blues, como hemos visto en las bandas de jarra, y también en estas bandas de circo, ¿no? Que, como recogía un periódico de la época, fueron los negros en uniformes escarlatas los que nos dieron la banda de circo, precursora de todo jazz. Pues bien, uno de los músicos que se fogueó en bandas de circo fue Wilbur Sidman, uno de los pioneros, que bautizó a su banda ya como una jazz band o jazz orquesta a principios de la segunda década del siglo XX. Vamos a escucharle en un tema registrado en Nueva York en 1916 que se llama Down Home Rag. Pero a ver, no os rayéis porque el sonido es el que es. Son grabaciones de 1910 en adelante y os van a sonar un poco descacharradas. Pero al fin y al cabo están grabadas, son registros originales. Aquí tenemos a Wilbur Sidman con Down Home Rag en 1916. Thank you. Bueno, pues se me ocurría ahora, escuchando esto, que claro, tenéis que haceros una idea cómo una banda de repente se enfrenta a un equipo de grabación por primera vez, ¿no? Son los inicios de la industria discográfica. Era prácticamente un cono que recogía el sonido y una aguja que registraba aquello en un disco de pizarra o de cera, que a las 5 o 6 audiciones se autodestruía. Eso ya lo veremos cuando en el próximo programa, que estará dedicado a las primeras grabaciones del jazz primitivo. Pero claro, pues una banda se enfrentaba ahí, intentaba tocar rápidamente toda la melodía y los temas a toda leche y rápidamente, y se volvían pues tan ruidosos como repetitivos y casi cansinos, ¿no? Como, bueno, pero no le resta simpatía a este tema de Wilbur Sidman, el Don't Home Rat, por ser una de las primeras grabaciones registradas. Las bandas de circo, tampoco os creíais que resultaban tan diferentes a las bandas de marcha militares como podría pensarse, porque, bueno, podían interpretar repertorios con cometidos muy diferentes, ¿no? Las de circo, que pues se dedicaban a causar algarabía y divertir al público, y las de marcha militar, pues a desfilar, dándose toda esa pompa patriótica y con aires marciales y militares, ¿no? Pero una mezcla de ambos aires también la encontramos en muchas bandas de la época. Por ejemplo, en la banda del trombonista Arthur Pryor, interpretando a comienzos del siglo XX un tema titulado The Minstrel Band. Os podéis hacer una idea de cómo sonaba una banda de marchas militares mezclada casi en sus días de asueto, en sus días libres, con una banda de circo, una banda callejera, una banda de animación, de una excursión, en fin. Existía entre la chavalada de clase trabajadora de Chicago una tradición callejera de carácter satírico que consistía en salir en grupo armados con baterías de cocina, con cachivaches y uniformes caseros, y que ridiculizaba a estas bandas militares en esas celebraciones navideñas y carnavalescas, ¿no? Sin embargo, pues no hay que despreciar tan rápidamente a las bandas militares. Algunos de los arreglos de pequeñas orquestas pues podrían aproximarse a las de una orquesta de jazz primitivo genuina, al menos al principio, ¿no? En fin, como una vez dijo el escritor francés, crítico de jazz y trompetista aficionado Boris Vian, no habléis mal de las marchas militares, es la única cosa simpática entre los militares, que por lo demás son todos buenos para ser ahorcados, sin excepción. Thank you. Bueno, pues así una y otra vez. Acabamos de escuchar a la banda de marchas de Walter Rogers interpretando el clásico Too Much Mustard, demasiada mostaza. Casi ya en la recta final de nuestro programa de hoy vamos a hacer una excepción a lo que opinaba Boris Vian con respecto a ahorcar a todos los militares y a salvar de la horca a James Rhys Europe, ¿no? Más conocido como Jean Europa. Un tipo que, aparte de montar una importante cooperativa de músicos con un distinguido club y un albergue propio, un club que funcionaba como una especie de sindicato y que proporcionaba empleo a muchos músicos afroamericanos en Nueva York en torno a 1916-17, y donde llegaron a actuar para la alta sociedad blanca en el Carnegie Hall con una banda multitudinaria, pues Jean Europe comandó una banda de regimiento militar durante la Primera Guerra Mundial, estando destinado en Francia. Se hacían llamar los Harlem Hellfighters, los combatientes del infierno de Harlem. Estaba compuesta por soldados afroamericanos reclutados en Harlem, y durante la segunda década del siglo XX alcanzaron gran notoriedad, sobre todo Jean Europe como conductor de orquesta, introduciendo la síncopa, la sincopación y números de efectos circenses, todo esto que hemos estado viendo en el capítulo, en el programa de hoy, en la marcha militar. Le escuchamos a continuación en un tema registrado en 1919 que se llama That Morning Trombone. Bueno, pues esto que podéis pensar que está, que podéis grabar vosotros en el baño de vuestra casa con vuestro móvil y tal, que se llama Morning Trombone, es decir, el trombón plañidero, que eran unos efectos de trombón y tal, era lo que se escuchaba en ese momento, en 1919, por la mayor banda de afroamericanos, de músicos afroamericanos actuando en el Carnegie Hall en Nueva York. Jean Europe fue un hombre que se sentía orgulloso de difundir la cultura musical negra. Manifestaba, cuando volvió de Europa después de la Primera Guerra Mundial, manifestó: regresé de Francia más convencido que nunca de que los negros deberían escribir música negra. Tenemos nuestro propio sentimiento racial y si intentamos copiarlo a los blancos, haremos malas copias. Ganamos Francia tocando música que era nuestra y no una imitación pálida de las demás. Y si hemos de desenvolvernos en Estados Unidos, debemos hacerlo en nuestros propios términos. Decir esto en 1919... era tener una gran conciencia como músico, una gran conciencia de clase y una gran conciencia racial. Voy a contaros lo que sucedió a los Hellfighters cuando regresaron de Europa tras la guerra. Jim rebautizó a su banda como Syncopated Band y con ella emprendió una gira triunfal por diversas ciudades norteamericanas. Por primera vez el público podía ver un saxofón en una banda de ragtime, un instrumento de invención belga que era muy novedoso por entonces. El último concierto de la gira aconteció en el Salón Mecánico de Boston el 9 de mayo de 1919. Pues bien, durante un intermedio se produjo una pelea entre Jim Europe, el líder de la banda, y su batería, quien le atacó con un cuchillo y sesgó la yugular de Jean Europe. Bien, pues como habéis podido ir viendo, en el programa de hoy hemos ido cambiando de registro, ¿no? Desde los blues, que hemos empezado con los blues, hasta las juke bands, el ragtime, las bandas de circo y de vodevil, hasta las bandas de marcha militar que incorporaban también influencias del circo. Y bueno, vamos a ir acabando, aproximándonos, ir bajando hacia el delta del Mississippi hasta Nueva Orleans, y con este tema de Jelly Roll Morton, a quien acabamos de escuchar interpretando al piano Tía Juana, en jerga marihuana. En fin, era un tema grabado para la Biblioteca del Congreso, para las grabaciones que efectuó Alan Lomas cuando recuperó a Jelly Roll Morton, a quien se daba por perdido, y él mismo interpretó muchos temas primigenios al piano y contó muchas anécdotas de los primeros tiempos. A él le debemos mucha de la primera memoria de los aconteceres del jazz primitivo. Él hablaba de un toque de condimentación picante que él llamaba Spanish Tingle, o toque español, un sazonador, él decía, del característico estilo de vaivén de la música que se practica en Nueva Orleans, una música que es muy balanceada, ¿no? Y que fue adquiriendo su peculiar sabor al contagio de ritmos afrocaribeños, tales como habaneras, danzones, tangos, rumbas y guarachas. Decía Jelly Roll Morton: si no logras poner toques de español en tus canciones, nunca podrás obtener el condimento adecuado para el jazz. Es decir, con ello estaba legitimando como una de las influencias específicas y ineludibles la música afrocaribeña. En las tiendas de música de Nueva Orleans de la época no escaseaban las partituras con aires latinos que eran introducidas por el puerto de una ciudad como era Nueva Orleans, que siempre estuvo conectada al Caribe. Vamos a escuchar a Richard McKinley Jones interpretando Spanish en 1925. Pues dada su estratégica situación, Nueva Orleans parece ser el lugar adecuado para recibir todas estas influencias que hemos ido viendo en esta tercera entrega de la historia social del jazz primitivo, que aquí dejamos atracada en espera de un nuevo desembarco, ¿no? Donde por fin veremos conformada una auténtica banda de jazz ya de características propias. Pero eso será en el siguiente programa. Pues muchas gracias a Diego, porque nos hemos pegado de verdad un buen tute, desde las luchas laborales y sindicales hasta todas las influencias que han tenido que ver con la gestación del jazz primitivo, y que hoy ha estado a los controles. Y nada más, pues amigos, amigas, amigues, jazzbandistas, os dejamos con Billy y Didi Price interpretando Lonesome Road con su inconfundible estilo Nueva Orleans, que será nuestro próximo lugar de destino. Hasta entonces, como dice mi amigo Pisco Lira de la Carbonería de Sevilla, salud y aire.